Estás entrando en una nueva dimensión. Este programa te dará una nueva visión del mundo en el que vives. Algunos lo llaman despertar, otros píldora roja. Tú decides. Si eliges la azul, apaga la radio. Si eliges la roja, sigue escuchando. Acabo de nacer. Mi piel está pidiendo a grito volver a aquella piel suave, cálida y viva de mi mamá. En cambio, me envuelven en una tela seca, inerte, y me colocan en una caja. No paro de llorar. Mis pulmones, que no están acostumbrados al aire, se sobresan con la desesperación que hay en mi corazón. Después de haber pasado una eternidad, me duermo agotado. Más tarde me despierto en el silencio. Me echo a llorar. Me cuesta respirar y chillo hasta sentir que mi palpitante cabeza está a punto de estallar. Lloro hasta que el pecho y la garganta me duelen. Abro las manos y las vuelvo a cerrar, apretando los puños. Muevo la cabeza a un lado a otro. Nada me ayuda. Esto es demasiado esfuerzo para mi dolorida garganta. Cabo de poco me vuelvo a dormir. Al despertar me hago pipí. La cálida, húmeda sensación se vuelve fría y pegajosa. Pataleo, tenso el cuerpo. Lloro a lágrima viva, desesperado me vuelvo a dormir. De pronto alguien me levanta. Parece que ahora sí voy a tener lo que necesito. Me sacan el pañal, unas manos vivas me tocan la piel. Me ponen otro pañal seco y sin vida. Al cabo de un momento, es como si las manos y el pañal húmedo no hubieran existido nunca. Me encuentro en medio de un vacío insoportable, eterno, fijo y silencioso, lleno de un intenso deseo de contacto. Mi continuum no tiene ninguna solución para una situación tan extrema. Alguien llega y me levanta deliciosamente en medio del aire. Vuelvo a la vida. Me llevan de forma muy delicada, pero al menos experimento movimiento. Todo el sufrimiento que ha padecido ahora ya no existe. Descanso en unos brazos que me envuelven y aunque mi piel entra en contacto con la ropa de mi mamá, mi boca y mis manos saborean el pecho de mi mamá. Oigo los latidos del corazón y la voz que me ha acompañado en mi corta existencia. Solo hay algo que no cuadra: el olor de mi mamá. Creo que se ha puesto colonia. Listado normal, para un continuum es casi completo. Me quiero dormir. Lo que acabamos de escuchar es una versión de un texto extraído del libro El concepto de continuum, firmado por Jane Liddell, que convivió con la tribu yecuana y observó directamente los beneficios de vivir en función del paradigma biológico original. Este es el tema principal de la matrioska de hoy. La impronta en el parto desencadena el deseo materno, que se prolonga en el tiempo retroalimentándose gracias a la simbiosis, que es la fusión emocional y fisiológica que forma la diada mamá-bebé, y es materialmente plausible y fuerte durante el primer año de vida extrauterina, es decir, los 12 primeros meses después del parto. Es evidente la fisiología de la maternidad y así lo constata la biología. Hoy tratamos la crianza y la maternidad desde la perspectiva biológica y más concretamente desde una rama de esta ciencia, la ecología. Todos conocemos y hemos sufrido la maternidad patriarcal. Básicamente, esta maternidad se basa en la separación del bebé de la mamá y esto significa que lactancia, cuanto más corta, mejor. Uso de cuna, cochecito y cualquier otro instrumento que separe al bebé de la mamá, por supuesto. Retirada del pañal, dormir en otra habitación y guardería, cuanto antes mejor. No tratamos de diferenciar y debatir entre crianza adultocéntrica o crianza niñocéntrica, sino que pretendemos argumentar científicamente la maternidad y crianza que nos corresponde como especie, la que respeta los procesos biológicos que tienen que darse en el desarrollo del bebé. Lo que llamamos el paradigma biológico original y el concepto de continuum, es decir, la crianza y maternidad que todas y todos deberíamos vivir o haber vivido. Olele, olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi. Mboka na ye, mboka na ye, mboka mboka kasai. Mboka na ye, mboka na ye, mboka mboka kasai. Olele, olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi. Kara a oya oya onginza a oya oya bengela a oya oya kara a oya oya onginza a oya oya olele olele moliba makasi olele olele moliba makasi olele. Olele, moliba makasi. El paradigma biológico original de la maternidad es el tema central de la matrioska de hoy. Para ello, contamos con una de las mujeres más excepcionales del panorama nacional en cuanto a maternidad, biología y ecología. María Jesús Blázquez García, bienvenida a Matrioscas. Hola, buenas tardes. Bienvenidas vosotros por el trabajo maravilloso que estáis haciendo. Muchísimas gracias, María Jesús. Eres una de las fundadoras de Vía Láctea. Eres catedrática de Biología y Geología en el Instituto de Enseñanza Secundaria Félix de Azara, en Zaragoza. Formas parte del colectivo La Otra Biología, autora de varios artículos donde evidencias la estrecha relación entre maternidad, biología y ecología, y por supuesto eres madre. Me consta que son muchísimas las iniciativas que has promovido, al menos desde la Asociación Vía Láctea ha sido así. Cuéntanos, María Jesús, ¿cómo fueron esos inicios en la asociación? ¿En 1985? Pues sí, hace ya bastantes años. En 1985 comenzamos de una forma muy espontánea las que iniciamos la asociación porque coincidíamos, estábamos preparándonos para nuestra maternidad en un centro de educación maternal que llevaba la matrona Carmen Pascual, ¿no? Que fue pues como nuestra madrina, ¿no? La que nos dio esas primeras claves. Y entonces, al mismo tiempo que gestábamos a nuestras criaturas y cuando nacieron, que hubo ya una gran transformación en nuestras vidas, yo creo que nacieron nuestras criaturas y nació este compromiso y este deseo de ayudar y de compartir con otras madres una maravillosa aventura. Siempre decimos que con papeles pues nos constituimos legalmente a partir del año 87, pero tiempo de gestación y la preconcepción pues fue mientras que concebíamos a nuestras criaturas. Mi hijo, el mayor, tiene ahora 29 años. Yo siempre hablo de que son todos esos años los que están en nuestras vidas acompañando pues lo que es Vía Láctea, ¿no? O sea que fue importante también porque era la primera asociación de estas características y con anécdotas muy significativas. Estuvieron durante meses en el gobierno civil, bueno, en el gobierno civil de Zaragoza, donde comenzamos, y luego en Madrid también, diciendo, pero estas mujeres de qué van, pero esta asociación, ¿qué es esto de ayudarse en la lactancia? No entendían nada, no sabían dónde encuadrarlo, no sabían esa legalidad, cómo concederla, y finalmente, pues sí, se nos concedió. Debieron pensar que éramos inofensivas, pero hubo revuelo porque nunca supieron, y realmente nuestros comienzos, cuando en los años 90 se inauguró la Casa de la Mujer, también tuvimos que profundizar mucho en nosotras mismas para explicar qué es lo que queríamos, porque era algo muy, era un impulso, ¿no? Lo que a todas nos brotaba de nuestros corazones al mismo tiempo que amamantábamos, el deseo de ayudar a otras madres que desearan amamantar. Pero eso fue como punto inicial. Luego nos dimos cuenta, a medida que íbamos profundizando, terminando de dar forma a esos estatutos que no terminaban de comprender, pues nos dimos cuenta que sí, que había algo mucho más profundo. Cuando ya conocimos a Casilda y leímos sus libros, empezamos a tener esas palabras que nos daban esas claves de lo que habíamos sentido en nuestros corazones, en nuestras tipas, en todo nuestro ser, nuestro útero, y decíamos, esto es. O sea, nos faltaban las palabras. Por eso, en esos comienzos y en esa confusión de las instituciones, pero vosotras ¿de qué vais? ¿De cultura? Pero si no promocionáis a la mujer, y nos quedamos en blanco como diciendo, ah, pero entonces, o sea, ser madres no es promocionar a la mujer. Y tuvimos que adaptar los estatutos, como para tranquilizar a esa parte, ¿no? Lo que pedía una Casa de la Mujer es que una asociación de mujeres tenía que promocionar a la mujer. Y eso de ser madres y la lactancia les parecía que no era suficiente. Es curioso. Entonces, en esa rabia que nos producía el no ser comprendida, nos íbamos también analizando a nosotras, porque tampoco sabíamos muy bien. Fue algo muy, muy, muy, muy espontáneo que fue tomando forma. Y como te decía, leer el primer libro de Casilda, La represión del deseo materno y la génesis del estado de sumisión inconsciente. Esto es lo que nos estaba pasando. No teníamos palabras, estaba silenciando todo eso que brotaba en nosotras. Y estuvimos muchísimos años callando mucho también, ¿no? Y eso que hubo también un cierto atrevimiento en las primeras entrevistas en el periódico más importante de aquí, de Aragón. Pues no sé si era la emoción de vernos allí en pleno Heraldo de Aragón con bueno, un periodista importante. Y oye, pues se parecía que estábamos en la máquina de la verdad. Empezamos allí y dice, bueno, pues ya que estamos aquí y hemos venido, no dejamos títere con cabeza, y estoy hablando del año 88, vamos, que nadie se había atrevido a hablar de los biberones de sol glucosado, decir que queríamos acabar con los nidos, que se acabara de repartir muestras de leche artificial, y llegamos a decir esto. Yo es que siempre que lo leo digo, pero ¿qué nos pasó ese día? Que la lactancia la entendíamos como un proceso psicosexual satisfactorio. Cada vez que yo leo eso digo, pero, y claro, íbamos siempre, es curioso, siempre hemos sido blindadas los primeros años con todo el listado de ventajas de la lactancia. porque sí. Parecía que teníamos que demostrar que era mejor, porque siempre era la pregunta. En aquellos años, no es como ahora, a nadie se le ocurre poner en duda que es mejor la lactancia materna, pero en aquellos años sí decían que era insuficiente, que sí faltaba hierro. Entonces íbamos con todo ese listado. Y luego al final, en las últimas líneas de la chuleta que llevamos preparada, poníamos lo que de verdad brotaba de nuestro interior. Y entonces, porque claro, cuando una madre da el pecho, no es que esté dando el pecho por todo ese listado de protección de la salud, que sí, pero no es eso, es algo más, es muchísimo más. Pero poníamos al final, es un proceso psicosexual satisfactorio, y lo largamos allí y se quedó plasmado en el periódico. Claro, acompañando eso, el proceso psicosexual satisfactorio, con todo el repaso que dábamos a las prácticas hospitalarias, pues fue una bomba de con nuestro nacimiento, que la verdad que nos costó luego un tiempo recuperar la normalidad en las relaciones con las profesionales, que cuando luego nos íbamos conociendo se iban tranquilizando. Pero sí, el efecto salida en la primera, en la segunda entrevista, pues fue potente. Pero me doy cuenta cuando lo releemos, decimos, estaba ahí todo nuestro ideario, ¿no? La tensión de la entrevista, la chuleta que llevábamos y luego todo nuestro palpitar, pues la verdad que fue como una máquina de la verdad, porque es que incluso decíamos, la mujer debe ganar todavía su derecho a tener hijos sin quedar por ello arrinconada. O sea, es que estábamos verdaderamente inspiradas, ¿no? Esa mezcla ahí de nervios iba, recuerdo que esta entrevista llamamos Carmen Tejero y yo, y luego cuando lo vemos en el periódico y ahora que hemos hecho una recopilación, dices, verdaderamente sí quedó plasmado todo el ideario, y el conjunto pues ha sido muy hermoso. Pero vamos, lo mejor de todo es, pues no sé, una madre remonta una dificultad, descubre dónde está ahí esa interferencia y tira para adelante con su lactancia y se acurruca y abraza a su bebé y se miran los dos y dices, esto es lo mejor. Kabane manya bonyaran nekena to kana zorok mala vere vere siriwawa siri siri siriwawa police gay bolo bonkana nekena to kana zorok mala vere vere siriwawa siri siri siriwawa kele nanywa kele dugula fila nanywa fila dugula saba saba nimba sengene nani mote mone ni gansa luru lombe na se tumale woro woro te gansa ibolo bila yere wolo lai segi senna maye gele ma kononto kono bena pancho godo ta kebe na denta ni sorole arama siriki na denta ni sorole oya fole nimba ukelele uya fole nimfa ukelele kabane manya bonyara neke na to kana zoro kumala vere vere siriwawa siri kajiri siriwawa polisi kei bolo bongana neke na to kana zoro kumala vere vere siriwawa siri kajiri siriwawa kele nanyo wa kele dugula fila nanyo wa fila dugula saba saba nimba sengene nani mote mo nani gansa luru lombe na se tumale woro woro te gansa ibolo bila yere wolo lai segi senna maye gele ma kononto kono bena pancho godo ta kebe na denta ni sorole arama siriki na denta ni sorole oya fole nimba ukelele oya fole nimfa ukelele polisi kei bolo bonkana neje na to kana zoro kumala vere vere siriwawa siri kanyiri siriwawa kabane manya bonyara neje na to kana zoro kumala vere vere siriwawa siri kanyiri siriwawa. Y en ese contexto, María Jesús, ¿qué lugar ocupa el paradigma biológico original en la Asociación Vía Láctea entonces? Ese es el lugar que ocupa. Ahí es donde está. Eso era lo que estaba palpitando en nuestro interior. La mayoría de nosotras, de las que empezamos, las 6, 7 somos de origen rural, tenemos más de 55, y entonces hemos nacido en nuestra casa. Entonces, ese origen rural y luego, pues esos años del despertar, pues hace, pues entre 30 años, ese deseo de autoconocimiento, de que nadie nos manipulara, ¿no? Pues sí, mujeres salvajes. El haber sido de pueblo y ser mujeres salvajes que además ni nos habíamos dado cuenta que lo éramos. Yo siempre digo que cuando conocemos a Casilda y leemos sus libros es cuando, al poner palabras, nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo de una forma bastante impulsiva. El lugar que ocupa el paradigma biológico original es el papel fundamental que quiere desarrollar Vía Láctea, el recuperarlo, recuperar ese paradigma biológico original y recuperarnos nosotras como mujeres, madres salvajes, o sea, sin miedo, sin interferencias, porque nos hemos tenido que ir quitando muchos corsés. Cada una hemos vivido nuestra historia, un proceso personal también. Hemos ido creciendo al mismo tiempo. No hemos partido de un poderío y de una lucidez. No. Hemos ido, pues eso, trabajándonos también, ¿no? Pero desde luego, sí, el paradigma biológico original, que cuando escuchamos por primera vez estas tres palabras seguidas, pues fue allá por el año 2005, cuando Berman se hizo la traducción de, bueno, un texto que había preparado Berman en unas jornadas que hubo en París sobre el cuidado madre canguro y el bebé prematuro. Volvemos a lo mismo, ves las palabras, dices, claro, esto es recuperar esto es el lo paradigma que sentí. Biológico original. A veces lo sentimos en el cuerpo antes de poder nombrarlo. Para quien no haya tenido esa oportunidad de aún de sentirlo en el cuerpo y luego haber encontrado las palabras, ¿podrías explicarnos qué es el paradigma biológico original? Pues mira, es muy sencillo para la gente de campo. Para mis abuelos y mis ancestros te lo explicaría muy bien. Como agricultores y ganaderos que eran, tenían el privilegio de observar directamente el mundo de la naturaleza, el comportamiento animal. Entonces, básicamente es no separar a la madre de la criatura. Cualquier pastor sabe que cuando una oveja ha parido un corderito y se separa el corderito de la madre, y esa interferencia va a bloquear la lactancia, va a haber problemas, luego no la va a reconocer a la cría, que además, volviendo a Berman, lo tiene tan claro que siempre lo resalta. Y dice, lo más importante a tener en cuenta en salud pública sería el no separar a la madre de la criatura. Todo lo que sea perturbar ese comienzo es tener problemas posteriores. María Jesús, has publicado la guía La ecología al comienzo de nuestra vida. ¿La ciencia que estudia los seres vivos y las relaciones entre ellos y con el medio empieza desde el momento en que nacemos? Empieza desde antes de la concepción. Desde el momento que una madre, un padre, un hombre y una mujer empiezan a tener deseo materno, deseo paterno, algo empieza ya ahí a pasar. La gestación ha estado olvidada. La vida intrauterina empieza a tener mucha fuerza, ¿no? Pero sigue retrocediendo y entonces descubres la maravilla de la concepción. Además, ahora, este mes de junio, estará en Zaragoza el doctor Jaap van der Waal, el holandés, que habla de embriología, de geometría sagrada, de la importancia de la concepción. Ese mundo lo tenemos que descubrir, tenemos que hacer ese recorrido. Por eso te decía que cuando yo preparé esa guía de la ecología con idea de tener pues unas herramientas en el aula, ¿no? Y bueno, pues como para darle un poco de fuerza, porque está completamente ausente en el currículo educativo, entonces si dices, bueno, pues si se prepara un libro así, parece que va teniendo ya presencia, ¿no? Si ahora volviera a revisarlo, a preparar los apuntes, tendría en cuenta la vida prenatal, la gestación, y le dedicaría mucho tiempo también a la concepción. Todo es mucho más complejo de lo que al principio pues contemplas. Lo que pasa que los años de lactancia, la ayuda entre nosotras han sido muy ricos, porque realmente la lactancia es tan reparadora, tan sanadora, es ese bálsamo para las almas rotas, ¿no? Y entonces, pues ya solo con lactancia y para toda una vida. Pero ese, hemos dejado la gestación, esa que precisamente es tan nuestra, ¿no? Que podría ser todavía más nuestra si no nos entregáramos a los expertos. Ese entreguismo que tenemos a los expertos es muy patológico y lo tenemos que trabajar. Pero si la viviéramos con otra intensidad, pues yo creo que sería mejor. Y, por supuesto, pues toda la magia de la concepción. Supongo que después de hacer el curso de Jaap van der Waal tendremos mucho que compartir y que trabajar. En la guía nos dices que es necesario ampliar el concepto de hábitat y nicho. Dos conceptos que son clave en el estudio de una especie desde la ecología. ¿En qué sentido hay que ampliar ese concepto? Pues sentirnos que somos naturaleza, que estamos en, que formamos parte de la naturaleza. Porque estudiándolo, si tú abres un libro de texto, da la sensación de que el ser humano está por ahí perdido, ¿no? Y que contempla esa naturaleza, esos paisajes, esos seres vivos, y empieza a definir que si factores bióticos, abióticos, que relaciones interespecíficas, todo un lenguaje encriptado que dices, ¿de qué estamos hablando? Y todo como muy ajeno a nosotros, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, lo que tú percibes al abrir un libro de texto en la lección de ecología es que tú no existes y eso que está ahí, pues es algo que no entiendes muy bien, con unas palabras muy raras. Cuando el concepto de hábitat es ese sitio donde tú estás, o sea, tú y que te permite la vida. Para simplificar, el hábitat sería mi domicilio y el nicho, pues como mi oficio. Esas funciones que puedo desarrollar si estoy en mi hábitat. Un recién nacido, si está en el hábitat que le corresponde, que es el cuerpo de la madre y está piel con piel, encuentra el pecho por sí mismo. Sobrevive, sabe lo que tiene que hacer, si no le interfieren. Ajá. Y además le da claves a la madre para ese despertar, para que se abriera, ¿no?, a la lactancia, que perdieran miedos. Sencillamente, si cuando nace el bebé se deja que esté en contacto piel con piel con la madre y no se interfiere, no hay allí expectativas, no hay nadie mirando, pero la madre se siente protegida y acompañada, no abandonada, pero no observada, su bebé le va a decir: amame, abrázame, amamántame, porque va a encontrar el pecho. Pero claro, si se interfiere ese momento y se separa a la criatura del hábitat que le corresponde, ya todo eso se interfiere. Lo que sabe muy bien un pastor, eso nosotros no lo hemos sabido. Tantas lecciones de ecología en los libros de texto y, lo más importante, no lo hemos sabido. Como no sabemos que nosotros también somos ríos, somos tierra, somos aire y somos sol, eso es lo que tendríamos que aprender en los libros de texto. Sentirnos vivos y conectados con la vida. Pero claro, es que eso no se puede sentir en un aula durante 6 horas sentados en pupitres y aguantando a uno y a otro profesor que va llegando ahí con sus historias. Hay es que salir a la vida. Hay que irse a la vida. Y habrá que replantearse si queremos otra forma de vida, si este sistema educativo nos permite sentir y conectar con esa vida, o más bien todo lo contrario. Yo soy muy crítica, siendo que soy del gremio y soy profesora, pero hay veces que me doy cuenta que estamos muchas horas encerrados, que somos muy teóricos, que estamos muy enganchados a los libros y que a lo mejor pues ni siquiera miramos por la ventana y vemos pues que mira, los olmos ahora están ya en fruto. Hace unos días pues estaban ahí los estambres de las flores masculinas. No hemos prestado atención a ese árbol que estaba ahí por nuestra ventana. Y yo creo que los profesores de biología padecemos más esto, ¿no? Nos damos cuenta de más cosas, de esa gran contradicción. María Jesús, otro término muy utilizado en ecología es el de simbiosis, que se define como una forma de relación estrecha y persistente entre organismos de distintas especies en la que ambos salen beneficiados. Pero entonces, ¿por qué hablar de simbiosis madre-criatura en el ser humano? Porque me consta que sois muchos los autores y profesionales que habláis de simbiosis. Pues sí, es que necesitamos palabras. También la palabra diada madre-criatura, o decir que la madre y la criatura forman una unidad. La búsqueda de una palabra no creas que es fácil, ¿no? La simbiosis nos da pistas, ¿no? Porque significa eso, madre y criatura piel con piel. Significa lactancia, significa colecho, significa contacto, contacto. Madre que no es que la madre cuida del bebé desde fuera, cambia pañal, no, es la unidad, es la esterogestación, es seguir en contacto piel con piel. Sabemos que nacemos todavía sin completar nuestro desarrollo, entonces continúa la gestación durante meses y ese piel con piel es lo que significa esa simbiosis, o sea, somos dos pero en unidad. El bebé que mama de la mama de su mamá, ¿qué es lo que hace? ¿Una tetada? Venga ya, hombre, una mamada. En Matrioscas vamos a devolverle a las palabras el verdadero significado que el patriarcado les robó. ¿Nos podéis escuchar en Radio Amaina 107.1? Los martes y los sábados. Quería resaltar esto que tú decías antes, ¿no? O sea, si no se interfiere, va a surgir la simbiosis. Y para la mujer que quiera y lo necesite y lo desee, es ahí, en el momento, ¿no?, del nacimiento. Pero entonces, en este contexto, ¿qué importancia tiene el parto en casa o partos al margen de la institución hospitalaria convencional que todos podemos conocer y nos viene a la mente? Pues una importancia muy grande. Yo sueño con el día que el parto en casa sea la opción normal, la natural, la espontánea. Es decir, el parto es un acto de salud. Nunca he entendido que tenga que suceder dentro de un hospital. Eso no quita que haya estado durante muchos años trabajando y contribuyendo para favorecer cambios hospitalarios que contribuyan a que las mujeres que van allí a parir se encuentren en las mejores condiciones. Ya hace 29 años la Organización Mundial de la Salud marcó unas líneas muy concretas. Nuestro país ha hecho un gran cambio en cuanto al papel, diríamos que la estrategia de atención al parto normal, en la que han trabajado personas extraordinarias, grandes profesionales y también las madres, las asociaciones, se ha trazado muy bien esa estrategia, pero hay que ponerla en práctica. Pues bien, digo que eso es importante, hay que hacerlo, pero en lo más profundo de mi ser, lo que yo he vivido y experimentado y lo que deseo para mi hija y para mis nietas y para mis bisnietas es que vivan el parto con libertad y como un acto íntimo propio que nadie tiene derecho ni a controlar ni a arrebatar. He tenido experiencias intensas, precisamente viviendo esas experiencias intensas es cuando me he dado todavía más cuenta de la naturaleza sagrada del parto, de la fuerza que hay en la propia vida, ¿no? En la de la criatura que nace y en la de la madre que está pariendo. Es tan grandioso, no se puede convertir en algo rodeado de extraños y en un edificio que no conoce. Yo no me pondría a hacer el amor en cualquier lugar, no sé. De hecho, hay algo que has dicho ahora mismo, María Jesús, sobre el hospital, que no te pondrías a hacer el amor en un hospital. Yo esta misma frase me he visto a mí misma diciéndola varias veces, María Jesús. Y he visto de entrada en algunas, no en todas, pero en algunas, la expresión atónita de que, ¿pero qué me estás contando? Hombre, pues porque es. Tengo a mi hijo Gaya que nació en casa y puedo contarlo desde esto, ¿no? Me pasa que me parece que es un acto de amor inconmensurable, no se puede medir con nada ni comparar con nada, es muy diferente a todo. Para quien nos escuche y quiera rescatarlo, ahí queda la experiencia de Mer Jesús y la experiencia de Aida. Y volviendo al paradigma biológico original, porque si no me pierdo, este implica, como tú también me especificabas antes, lactancia materna, porteo, contacto piel con piel, colecho. En Matrioscas hemos hablado varias veces sobre la lactancia materna y nos consta que el imaginario colectivo de la gente ya está bastante impregnado de los beneficios de la lactancia materna en cuanto a nutrición, inmunología, pero hay algo que explicas que resulta novedoso para nuestro programa, para Matrioscas, y es su importancia en el desarrollo del cerebro y del sistema nervioso. Sobre esta cuestión la gente me temo que no tiene tanta información. ¿Nos la cuentas tú, por favor? Pues mira, si os puedo comentar con ayuda naturalmente de Berman y de otros investigadores y luego la gran traducción que ha hecho Casilda, pues nos han facilitado pues un conjunto de investigaciones científicas que demuestran la importancia que tiene para el desarrollo del cerebro el comienzo de la vida del recién nacido. Cuando nace el bebé humano, dispone de muchas sinapsis, o sea, de muchos circuitos neuronales. Sería como un mapa de carreteras que tiene pues muchos, muchos caminitos vecinales, o sea, una red muy compleja. Y a medida que se va desarrollando, se van suprimiendo algunos de esos caminos. Se va haciendo un trazado, diríamos, como de autovías o de autopistas, ¿no? Esos caminos neurales que se van trazando a lo largo de las semanas, después de los meses, después del nacimiento, pueden ser, diríamos, buenos o malos, según lo que esté experimentando en su día a día esa criatura. Si ha hay un llanto que desgarrador que no se atiende y se repite día tras día, esa criatura está liberando una cantidad de hormonas del estrés que están intoxicando todo su cuerpo, y eso está condicionando que ese mapa de carreteras, esos caminos neurales, vayan a tener un trazado en el sufrimiento, en el abandono, en vez de ser un trazado hacia el bienestar, la placidez. Estamos hablando de cómo se dispara el sistema nervioso vegetativo, el sistema nervioso simpático, cómo cae la criatura en un cambio metabólico. Estos caminos neurales, que cuando ya se han tenido tantos datos, tantas aportaciones y tantas investigaciones, nos han dejado muy claramente la gran responsabilidad que tenemos durante la crianza, ¿no? Durante la crianza de nuestras criaturas, porque todas esas asociaciones que se producen en esas primeras etapas van a contribuir a cómo funcionará, ¿no? El cerebro de nuestras criaturas en su vida adulta. Entonces es una responsabilidad grande, pero no para vivirlo desde el miedo, sino precisamente para que seamos muy fuertes, reivindicando y luchando por lo que corresponde, que es que el tiempo de crianza es un tiempo valioso para el ser humano, para la familia, pero para la sociedad también. Cuando nos preguntamos cómo puede haber gente, ¿dónde vienen los psicópatas? ¿Dónde empieza la psicopatía? ¿Dónde empieza la falta de salud mental? Pues tenemos aquí algo muy importante para trabajar. Y hay ya muchísimos, muchísimos estudios, ya no se puede negar. Entonces es un momento importante. Tendremos que preguntarnos por qué hay tan poca sensibilidad con respecto a este tema, ¿no? ¿Por qué hay ese descuido? ¿Por qué está costando tantísimo esfuerzo tener un permiso de maternidad medianamente digno? Es un tema muy profundo, y además es que en aquellos comienzos de Vía Láctea ya lo teníamos muy claro, y han pasado muchísimos años y hemos aumentado algunas semanas el permiso por maternidad, pero seguimos teniendo que elegir entre un mundo, otro mundo, y eso no. O sea, eso es tremendo. Sí. A mí me parece preocupante. Tenemos que luchar mucho por esto. Yo en algunas ocasiones los he nombrado como los beneficios ignorados, porque sobre nutrición e inmunología te llenan los centros de salud y la consulta de la ginecóloga de póster, de carteles, folletines, tal, tal, tal. Pero yo siempre me quedaba y siempre le decía regañadientes a Alfred aquí a mi lado, pero estos son los beneficios que todo el mundo ve, parecen que son muy obvios, pero y los que ignoran, este del sistema nervioso que tú nos contabas, y decías, ¿no?, que ya parece que hemos luchado y que hemos alcanzado lograr ciertas semanitas más, algunas semanitas más, pero a mí también me da la sensación de que se queda esto corto, porque ¿de qué duración estamos hablando, María Jesús? Para los beneficios obvios, pero también para los ignorados, también para el sistema nervioso, o pues el más nimio, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? El más nimio, que es la colocación de los dientes, que parece muy nimio, pero bueno, que no es tanto, porque la mandíbula y los dientes va a ser importante en toda nuestra vida. No vale con 6 meses, o como para dice la OMS, hasta los 2 años. Hay para ya nada. Dentistas que te dicen, ¿no?, que hasta los 3 mínimo, o más, o hasta que los dientes de leche caigan. En fin, ¿esto qué duración estamos hablando? Pues a lo largo de todos estos años en Vía Láctea hemos ido aprendiendo con las madres y con las criaturas que han ido, bueno, pues pasando por la asociación y que algunas están en ella. Y entonces el promedio, cuando la madre y la criatura se dejan fluir, cuando viven de verdad esa simbiosis madre-criatura, pues estamos hablando de lactancias de 3, 4, 5 años, 6 años. En los estudios que se hizo precisamente de la dentición en Atapuerca, pues se hablaba, ¿no?, de que el homo antecesor tendría una lactancia por lo menos hasta los 7 años. A ver, más que hablar de años, habría que decir que desde luego esos 6 meses son insuficientes, que ese primer año es básico, y desde luego cuando fluye y se deja que elija la criatura y la madre, estamos hablando de lactancia por años, y desde luego muchos más que 2, ¿eh? Y son cada vez más prolongadas las lactancias. Es como si se estuviera produciendo un contagio de libertad, ¿no? Como que ya se puede, porque inicialmente cuando comenzó Vía Láctea, nosotras ocultábamos en aquellos primeros encuentros con madres que acudían a la asociación, que estábamos lactando a nuestras criaturas y tendrían a lo mejor 3 años y pico, que tampoco era algo excesivo, pero es que hace 20 y tantos años una lactancia de 3 años y pico se tenía que llevar en secreto, podía ser perseguida. Entonces lo que estamos viendo que cuando los grupos de madres se dan ese apoyo mutuo y se va viendo la naturalidad y lo saludables que crecen estas criaturas, va aumentando los años de lactancia. Y cuando deciden dejar de lactar, bueno, cuando termina esa lactancia, pues hay historias muy hermosas que de verdad tienen que contar sus protagonistas. Porque yo creo que eso de que los expertos nos digan hasta dónde tener que lactar, pues como que ya está bien. Porque durante muchísimos años decían los expertos que si 3 meses, luego se reunieron para 6 y luego hemos visto que hay muchas criaturas que están con lactancia exclusiva, pues hasta los 8 o 9 meses eso dan algún bocadito de otros alimentos. Por lo tanto, escuchemos, observemos y atendamos a nuestras criaturas lo que nos van diciendo. Yo creo que no tiene que venirnos de fuera ese mensaje o en qué perjudica una lactancia por años. Baba nena imu dunia gone tomi be inga nena imu dunia gone tomi be baba nena imu dunia gone tomi be sali wonde wongaye sali wonde yo dunia mara nyomama sali wonde wongaye sali wonde yo dunia mara nyomama. Los instrumentos de la crianza actual, como el cochecito, la cuna, las hamacas, el biberón o incluso las sillas para el coche, ojo, las de viajar en el automóvil, ¿son compatibles con el paradigma biológico original? Bueno, supongo que algunas, como precisamente las sillas para viajar en el coche, tienen que estar protegidos. Yo recuerdo hace años pues que íbamos de otra manera y parece ser que no era lo recomendable. Pero verdaderamente hay mucho cacharro rodeando la crianza, hay mucho mercadeo. Lo que más necesita una criatura para una buena crianza es estar con su madre, sentir el latido de su corazón, escuchar su voz, estar acurrucaditos. Creo que lo que nos falta es tiempo para disfrutar la maternidad y nos sobran muchos artilugios que luego ocupan mucho en las casas y que apenas se utilizan. Por ejemplo, una buena alternativa entiendo que sería el porteo, como hacen las tribus indígenas, que llevan a UPA continuamente a sus bebés. Por supuesto. Si no es directamente en brazos, ¿no? Directamente en los brazos, a lo mejor se ayudan con un fularcito o con un trozo así de... El mejor regalo que se puede hacer a una madre que está esperando un bebé es un buen fular y enseñarle además cómo prepararlo. Qué bonito una reunión, ¿no?, en la que estás aprendiendo cómo colocar ese fular para llevar a tu criatura, porque además es que hay muchas posiciones. Además, mira que son bonitos y que han desarrollado creatividad, ¿no? Que se ve que hay mucho amor puesto, ¿no?, en el diseño de esos fulares, ¿no? Que hay una intención muy saludable y ocupa muy poquito, luego se pliega y no son cacharros, ¿no? Y bueno, es que se puede prescindir prácticamente de todo el cacharreo que hay, que complica mucho la crianza. Hablando de cacharreos, me viene también a la mente la cuna o el Moisés. Si hablamos de crianza según el paradigma biológico original, otro aspecto a añadir sería el colecho. Michel Odent considera al hombre o a la pareja de la madre como una interferencia para el paradigma biológico original. Cuando se muestra reticente al colecho, precisamente, y a la lactancia. Si me lo permite, María Jesús, quería leer un texto que dice Odent en su libro El bebé es un mamífero, lo que caracteriza la situación actual es que una mayoría de madres comienza la lactancia, pero no la prolonga más allá de 3 o 6 meses. Se observa el mismo fenómeno en muchas mujeres que no trabajan fuera de casa. Se dan consejos, pero nadie se atreve a decir que el compartir la cama con el bebé es una clave para eliminar dificultades en la lactancia. Nadie se atreve a imaginar que las dificultades de la lactancia materna podrían ser inherentes a la familia nuclear monogámica. Para amamantar a un bebé durante varios años, una mujer moderna debe estar dotada de una capacidad poco común de resistencia a las presiones sociales, incluidas las intrafamiliares. María Jesús, en tu caso, ¿cuál fue tu experiencia? Si te apetece compartirla con Matrioscas. Pues me apetece porque la viví con mucha naturalidad. Practicamos el colecho, pero es que yo dormía en la cama de mis padres. La suerte que tenemos ya las que estamos cerca de los 60, porque vivimos una ruralidad que nos ha dado claves importantes, que ya dejaron de vivir las que son madres más jóvenes, que les cuesta tener que vencer esa resistencia porque hay una serie de miedos y de interferencias. Para mí fue muy fluido y para mi pareja también, disfrutamos muchísimo. Verdaderamente el único problema que plantea el colecho es que las camas de matrimonio se quedan un poquito pequeñas, entonces pues hay que plantearse camas más grandes. Yo recuerdo cuando nos íbamos pues a pasar las vacaciones a la casa de los abuelos, pues lo que resolvíamos era poniendo los colchones en el suelo. Qué época tan bonita y tan hermosa. Cómo se resuelven cantidad de situaciones que se complican cuando se instala al bebé en otra habitación. Pero qué tortura, qué complicación, qué desconexión de tu propia esencia. ¿Cómo puedes separarte así de tu criatura si precisamente cuando amas necesitas contacto, puesto a tu criatura es que sale tan fluido? Pero las mujeres ahí Odén lo apunta muy bien. En el mundo de pareja, bueno, la sexualidad se tiene que replantear, quedan pocos espacios libres. Bueno, esto sí quedaría también para otras adrenas, realmente. Sí. Claro, y es muy importante. Entonces hay parejas que interpretan mal lo que está sucediendo. Piensan que apartando a la criatura y volviendo a estar en su misma cama van a volver a tener unas relaciones como antes. Y es que el tiempo de crianza hay cambios y hay que saberlos entender y hay que saber jugar con ellos y hay que saber seguir disfrutando del contacto con la pareja, pero no por eso tienes que excluir de tu lado a tu criatura. Es que hay capacidad de amar a todos y a todo. Es que nos hemos reducido, nos hemos encogido y la verdad que así nos va. Cuando una mujer experimenta el gran cambio que se da cuando lleva a su bebé a la cama y con su pareja lo comparte, lo respeta o aprende, los cambios siempre son a mejor, son extraordinarios. Se duerme con tranquilidad, se lacta con tranquilidad, se resuelven muchísimos problemas. Y luego siempre hay otros momentos para el encuentro de la pareja. Hay que tener imaginación y estar muy, muy, muy, muy abiertos. Es que tú ya eres madre, padre, estás en crianza y esto ha cambiado. Pero no es el final de la sexualidad, es otro momento distinto. Creo que sí que es verdad lo que dice Udén, que influye a que muchas parejas no superen esta etapa y se rompan en este momento, ¿no? Alna kande sodiara, alna kande demba una kande sodiara. Kawali di dolma, kasan di dolma dolbo la kolumbe. Alna kande demba una kande sodiara. Alna kande sodiara. Aluna kande demba una kande sodiara. Kawali di dolma, kawali di dolma dolbo la kolumbe. Aluna kande, demba una kande sodia. Tus artículos, María Jesús, afirmas que la maternidad no es una enfermedad, es un enamoramiento, y añades que la frustración del enamoramiento es lo que produce la enfermedad. ¿Es precisamente esto lo que ocurre a la madre cuando se rompa la simbiosis? Estoy completamente convencida que sí. De hecho, creo que las consultas de psiquiatría y los terapeutas y en psicología no se está sabiendo interpretar bien qué sucede en la madre cuando se rompe esa simbiosis, porque nunca se ha contemplado esa unidad madre-criatura como lo natural y lo saludable. Como lo estamos recuperando, pues entonces no se contempla. Cuando una madre está rota y no sabe lo que pasa, es que sencillamente se ha apartado de eso que no debería haberse apartado de forma natural. Entonces no sabe interpretar ese desasosiego, es ansiedad. Y de hecho, cuando ha sido separada la madre y la criatura en esos momentos o en esas situaciones que en el hospital no se han hecho las cosas bien, la madre necesita un largo recorrido para sanar y superar todo ese recuerdo, y la criatura, por supuesto que también. Entonces, el día que se contemple de verdad la unidad, la diada madre-criatura como el referente de lo natural, entenderemos que cuanto más nos apartamos de eso, más problemas nos van a aparecer. Entonces, ¿qué podríamos decirles a esas personas que nos cruzamos a diario en nuestra vida opinando cosas como que si lo coges en brazos se te va a enmadrar? ¿Cómo que le das la teta todavía? ¿No va a querer comer nunca? ¿Iba a enfermar de desnutrición? Bueno, a mí me hizo mucha gracia una. Sí, sí, tú dale todo lo que necesita, que dices que necesita, pero vamos, que de mayor va a ser un caprichoso igual. Se tiene que acostumbrar a estar sin su madre. A mí esta frase de se tiene que acostumbrar a estar sin su madre. ¿Tú qué les dirías, María Jesús, para que entiendan que esto afecta gravemente al desarrollo de la criatura? ¿Cuáles serían entonces esas diversas maneras en las que afecta gravemente? Estas frases que parecen tan inocentes y que son como muy cotidianas, incluso que te están queriendo rescatar de algo, son la traducción a un nivel muy popular de lo que significa el patriarcado. Es la traducción del gran dolor del ser humano, que es el crecer en carencia de madre. O sea, lo que nos pasa a todas las personas, todos los, yo digo a veces, ¿no? Hago el símil con el queso de Gruyère, todos los grandes agujeros que tenemos, todas esas faltas básicas que nos cuenta Casilda en sus libros, bueno, la falta básica de Balin, todos esos grandes agujeros negros vienen de esa carencia de madre. Entonces le diría a esa persona, según como fuera la que me está recomendando, le daría un abrazo si hay cercanía, o le diría qué hace con su pareja y qué es lo que necesita y lo que desea. Le haría ver la diferencia entre la necesidad y el deseo. Y claro, haría individualmente una respuesta, y socialmente y a un nivel de educación, pues volveríamos a lo mismo que estábamos comentando antes. Nos hemos apartado de lo natural y lo saludable, entonces hemos creado toda esta patología. Todas estas afirmaciones son patológicas. Entonces esto no tiene ningún fundamento. Les diría, a ver, ¿tú en qué te basas para todo esto? O sea, ¿qué miedo tienes? Es que está resumido en todas estas frases la represión del deseo materno. Es que no son cualquier frase. Pero no es que tengamos que decir a estas personas, sí, hay que informar, hay que educar, pero lo que tenemos que hacer cada una de nosotras es vencer toda esa información que tenemos ahí acumulada, toda esa memoria celular que nos ha llegado con todos esos mensajes y que son los que se nos presentan cuando estamos criando. Esos miedos son los que tenemos que disolver cada una de nosotras. Tienes un trabajo muy personal y muy profundo, porque cuando una mujer se da cuenta que hay que derribar todo estos mensajes de desamor, ya le importa un camino lo que le puedan decir. Aunque le diga, como alguna vez ha ocurrido a algún profesional diciendo a una madre barbaridades como le vas a hacer, se va a ser una lesbiana por querer a tu hija así, pues se echará a reír porque no le dará importancia. El problema está en nuestra debilidad. Tenemos que fortalecernos bien para que todas estas agresiones, porque todos estos mensajes son absolutamente agresivos, no nos hagan daño, y para estar fuertes, y luego eso sí, contribuir a que todo este imaginario se vaya transformando. Y la verdad que queda mucho trabajo por hacer. Yo desde luego en el instituto intento hablarles de la importancia precisamente que tiene para el desarrollo de la criatura, hablándoles desde la ciencia lo que significa atender a esas necesidades de las criaturas y a sus deseos. Y les pongo siempre el mismo ejemplo. Tú, cuando estás enamorado o estás enamorada, ¿qué es lo que más deseas? Y entonces se ríen un montón. Y es evidente que en cuanto se ponen en la piel de enamorado o enamorada, entienden que lo que se desea es el contacto y que no lo vives como una carga y que no tienes miedo a que te esté viendo. ¿Cuántas veces te has dado besos hoy con tu chico o con tu chica? Y automáticamente lo reconocen. Sí, lo ven. Lo que nos sucede es que vemos a las criaturas como si fueran objetos. No les damos categoría de sujeto ni de persona. Entonces es un maltrato. Es terrorismo, ¿eh? Es terrorismo. Considerar a las criaturas como objetos es muy profundo. Y desde luego en estas frases está todos los eslóganes publicitarios del patriarcado. Mujer, la patria te necesita. Tu criatura ha de ser un buen soldado. Para ello, recuerda. Punto. Al nacer, que lo separen de ti lo máximo posible. Al dormir, en su propia cuna y en otra habitación. Amamántale solo con horario y el destete antes del cuarto mes. Nunca le lleves en brazos, siempre en cochecito, hamaca y bien atado. Déjale llorando, si no se convertirá en un blando. Llévale a la guardería para que aprenda disciplina. No pases mucho tiempo al día con él, ha de acostumbrarse a estar sin usted. En su tercer cumpleaños, regálele un buen videojuego de guerra. Un buen azote a tiempo le demostrará quién manda en casa. No te dejes llevar por tu deseo materno. Escucha los consejos de todo el mundo. Y sobre todo, no escuches matrioscas. En Radio Almaina 107.1, los martes de 1 a 2 y los sábados de 8 a 9. Recalcabas cómo afectaría a la madre, cómo afecta a nivel global de sociedad, directamente a la criatura, se le quedan secuelas, María Jesús. Bueno, tú lo decías antes, ¿no? Estos comentarios provienen de adultos que se han criado desde su propia falta. Claro. ¿Esto es lo que le ocurriría a la criatura entonces? Claro, hay muchos estudios retrospectivos que además Oden se ha dedicado muchísimos años a recopilar. Hubo unos años que cuando iba dando conferencias los ponía como ejemplo y luego ya ha dejado de pronunciarlos. Yo he meditado mucho porque, a ver si soy capaz de explicar, mira, hay dos temas tabú de los que hablaba antes Oden, en sus libros los menciona, pero luego no los ha vuelto a comentar. Hablaba de los estudios retrospectivos sobre personas pues drogodependientes y también sobre suicidios y el análisis que se hacía, porque se contaba con datos sobre su periodo primal, su comienzo de la vida, se encontraba una correlación. Oden habló durante años de esto. Estamos hablando de temas muy dolorosos y probablemente intuyo que habrá dejado de hablar porque, como claro, en un curso o en una entrevista no da tiempo a desarrollarlo bien. Puede quedar como muy simple o como muy tremendo o muy fatalista. Sí, la levantar, lista. Sí, levantar la polémica, pero en realidad y la luego información no ha dar, llegado. Claro, no dar ahí apoyos o mostrar que sí que hay vías, porque lo importante, si es que todos estos estudios existen, lo que también decía Oden, que no tuvieron luego continuidad porque las personas que abrían estas vías de investigación se encontraban después o que no tenían apoyo para las siguientes. En fin, es que son temas tremendamente dolorosos, ¿no? Y tremendamente complejos, pero ciertamente hay investigaciones. Claro, en vez de quedarnos encogidos con todos estos datos, lo que podemos es ir a nuestro mundo de adultos. Así es como lo planteo yo, porque no sabemos nuestras criaturas cómo irán creciendo, porque hay muchos factores. Pero vamos a ponernos como adultos, ¿no? Yo que cuando paso yo mis malas rachas, yo misma puedo decir, ¿dónde están mis puntos débiles? Pues están ahí. O sea, en esa infancia, en ese momento que hubo un abandono, aunque hayas tenido un padre maravilloso, ha habido una crianza, tú tocas fondo, llegas ahí. Y hay ahora mismo herramientas muy valiosas para poder sanar este periodo primal, que precisamente esto es lo más esperanzador. O sea, el ser humano siempre tiene capacidad, diríamos, de subsanar, de reparar, pero cuesta, ¿eh? No es sencillo. Entonces, a través de herramientas valiosas o diferentes terapias para que cada persona elija una vía para reparar, al final todos llegamos ahí. ¿Dónde está el origen de ese desasosiego? ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Qué es lo que me ha creado mis miedos o mis aceleraciones? O ¿dónde está el origen? Y llegamos siempre al mismo punto. Cualquier persona que hace un trabajo de recorrido personal para intentar sanar va a llegar ahí en esa infancia, es cuando se determina bastante, bastante lo que luego va a ser, bueno, pues el sustrato de nuestra salud mental y de nuestra capacidad de amar, que luego vamos a las parejas y les estamos exigiendo que sean nuestra madre. O sea, pero bastante tiene nuestra pareja con poder resolver también su falta básica. Entonces, igual sería muy saludable cuando comienzan las parejas decir, nos dejamos, el pacto podía ser, nos dejamos muy clarito que tú no vas a poderme reparar toda esa falta de mi infancia, de mi abandono, ni yo a ti. Entonces, trabajemos para reparar esas heridas, pero desde luego tú nunca puedes ser el sustituto de esa parte importante de la vida que es la madre, esa pareja básica de la que habla Casilda también. Sí. Que la verdad que cada vez que se lee a Casilda se la vuelve a reencontrar, a redescubrir, porque hay tanta investigación que ha realizado, nos ha puesto tan en bandeja muchas horas de estudio, de lectura, de, sí, y de su esfuerzo escribiendo los libros. Sí. Entonces, sí, hay cosas muy importantes que podemos ir reparando, pero no nos olvidemos que en nuestras vidas, cuando tocamos esa llaga, ese dolor, llegamos siempre ahí, a ese comienzo. El trabajo definitivo quizás sería precisamente cuidar de esa mujer gestante que va a parir y qué va a suceder con esa nueva criatura, ¿no? Lo que es la prevención. Efectivamente, el trabajo que cada madre hace, pues desde antes de la concepción, durante la gestación, el reunirse con madres que están en esta búsqueda, que están en el gozo de la crianza, es absolutamente saludable, reparador, sencillo, porque confiar, ¿no? A abrirse a la vida, en vez de estar ahí haciéndose las mil y una pruebas, considerando que la gestación es como una enfermedad, decir, pues vamos a aprender a vivir, a gozar, ¿no?, de cada instante. Y ese contagio se da muy bien entre los grupos de madres. Son espacios de salud, pero en el aquí y el ahora, ¿no? Esto sería uno de los, como de las claves grandes para restaurar el paradigma biológico original, estos grupos. Por supuesto que sí, básico. Y además, mira, los mamíferos que tienen un desarrollo cerebral más complejo, una conducta social más compleja, están las madres juntas, crían juntas. Y es que es verdaderamente mágico cuando una mujer empieza a compartir su crianza con otras madres. La vida en las ciudades nos ha desnaturalizado, nos ha enfermado tanto las relaciones humanas, porque en realidad, en esa ruralidad que imaginamos que podía algún día ser nuestra gran salvación, pues serían grupos humanos más pequeños que permiten, claro, pues estar más en cercanía durante la crianza, que es lo saludable. Lo que es verdaderamente patológico es aislarse en un pisito que apenas puedes ver un trocito de cielo, eso quien lo puede ver, y vivir entre un mundo adulto, que a lo mejor no hay otra mamá que está gestando. Entonces empiezas a sentirte como enferma y vas a una consulta que te hagan una y mil ecografías a que te recuerden que estás siendo madre. Hemos perdido esa conexión y esa confianza con la vida. Entonces los grupos de madres funcionan de una manera auténtica, es decir, con esa cercanía de entrar, de salir, de acompañarse. Y son absolutamente saludables, ¿eh? Porque además hay un aprendizaje y bueno, pues si un día se hiciera un trabajo a fondo de la labor que se está realizando por parte de todos los grupos, saldría como conclusión que mejoran la salud mental de las personas. Chansi wakunze ai wai wivyandongo iwarezi byandongo ai wai wivyandongo iwarezi kibondo ai wai wivyandongo siga mavuta ai wai. Yo a veces he pensado, María Jesús, ¿qué habría que hacer para restaurar el paradigma biológico original? Y a mí se me vienen a la cabeza como mil historias, ¿no? Todo a nivel así muy institucional, muy en un mundo de adultos, y digo, pues ya está, declarar los pechos de la mujer reserva de la biosfera. O incluir un fular en el kit que te regala la matrona, como tú decías antes, ¿no? Un fular es el mejor regalo que le puedes dar a una embarazada. O bien subvencionar las camas dobles king size, porque tú también lo has dicho antes. Oye, es que para hacer el colecho en casa vale, pero ibas a casa de familiares y ahora, pues nada, un poquito de imaginación y transforma la habitación que te han dejado a ti, te la transformas ahí en un... A nivel social, ¿qué hay que hacer para que la gente, no para la gente, mi vecina, mi prima, el compañero de trabajo de Alfredo, ¿qué hay que hacer para que la sociedad entienda la importancia de recuperar el paradigma biológico original? Bueno, yo creo que es un trabajo lento. Hay como muchas vías. Hemos hablado antes el educativo, luego el que cada persona, cuando se sorprende, se haga un trabajo educativo ahí con esa persona, que vea esa satisfacción y esa alegría de la crianza de esa manera. Eso es lo que mejor se lee. Dicen, oye, pues si están tan ricamente, se ve que esas criaturas tienen mucho brillo en los ojos y ahí hay algo que vibra, que no están en otras familias. Entonces, el contagio directo con las personas que son reacias. Luego hemos comentado, los grupos de madres. Y luego, a un nivel personal, hemos dicho que es la base. Hay que empezar por uno mismo. Porque si estás en la duda y estás en la confusión, no puedes reclamar que haya un cambio social, porque eres tú la que estás atrayendo como un imán todas esas situaciones. Cuando una mujer está con su sentimiento de madre muy poderoso, es que a su lado nadie se le cantea, nadie lo duda. Cuando va ahí poderosa con su fular, cuando va poderosa y toma la decisión de parir en casa. Entonces, si aparecen alrededor muchas de estas dudas, habrá que plantearse si es que hay algo de confusión o duda en ti, porque si no, se da un contagio y desde luego yo como profesora creo que en la escuela hay que recuperar pues todo un imaginario saludable con respecto a la crianza que tiene que ser, la que es, la natural, la saludable. Si se abren libros de texto te encontrarás todo patología, es decir, asociando la palabra parto, dolor, hay que sanar todo ese imaginario en los libros de texto y luego pues la sociedad pues poco a poco. Pero yo creo que el contagio positivo y la fuerza de una madre, cuando estas famosas, ¿no?, se las ve que están ahí amamantando, eso tiene, bueno, una respuesta como en cadena, se multiplica mucho, es todo un referente, ¿no? Uh-huh. Oye, María Jesús, una curiosidad, ¿qué es la revolución jacalostral? Ah, bueno, este término pues nació en Jaca, que durante bastantes años, desde el 2004 hasta el 2011, se celebraron cursos en la Universidad de Zaragoza. Durante los cursos de verano en Jaca, pues se celebraron cursos de maternidad, bueno, los primeros en la Universidad Española, porque al mismo tiempo que se cursaban, pues se tenía lugar los cursos, pues había espacio infantil. Nunca antes en la universidad se había creado un espacio infantil para las criaturas de las ponentes y de las personas que asistían al curso. Entonces era una experiencia completa, no solamente académicamente y científicamente importante. Hay libros que bien demuestran las ponencias y el trabajo que se hizo a lo largo de esos años, sino que la convivencia y la experiencia de sentirnos en ese espacio compartiendo nuestras crianzas sin temor. Bueno, como decía él, que era director en aquellos momentos, estos cursos de maternidad son una experiencia vital, aunque no se entre al aula donde se están desarrollando. Están los pasillos llenos de vida, en las instalaciones, en los jardines. Esto es la vida, decía Enrique Ruiz, que naturalmente cuando él se marchó y vino el siguiente, pues nos dieron un puntapié. Es decir, el actual director no entendía el significado y eso que el rector dio todo su apoyo en su momento. Entonces fueron esa experiencia, esa libertad que compartíamos durante esa semana, en la que se podía hablar de lo que no se hablaba en otros sitios. Pero desde la ciencia, desde la conciencia y desde la experiencia, creó el término jacalostral, haciendo referencia a esa revolución calostral de la que habla Michel Odén. Combinando jacalostral, pues es que estaba preparado, ¿no?, para crear ese término, y así nos expresamos entre todas las personas que hemos tenido la suerte de compartir durante todos estos años los cursos allí en Jaca y que ahora continúan, bueno, pues itinerantes, ¿no?, por diferentes lugares. El año pasado fue en Murcia, el anterior en Granada, y este verano próximo será en Madrid, en Lozoya. Vamos itinerantes porque el espíritu de Jaca, que decimos, pues no se va a detener y estará allí donde estén mujeres con ganas de cambiar el mundo, mujeres y también hombres, ¿eh? Sin ellos sería difícil, casi imposible, recuperar este paradigma. Tiene que ser un trabajo conjunto, no cabe la menor duda. No podemos excluir, es que de ninguna manera, no habría regeneración y recuperación excluyendo a los hombres para nada. A mí me gusta mucho cuando Michel Odén habla de la revolución calostral. Bueno, si me permites, voy a leer lo que dice, porque yo creo que el espíritu que flota en este programa y en ese trabajo tan magnífico que estáis haciendo, gracias, es precisamente una revolución calostral. Gracias. Mira lo que dice Odén, te voy a leer. La revolución calostral es la fusión de la imagen de la madre con la imagen de la madre tierra. La revolución calostral es una etapa obligatoria hacia la armonía del instinto y la ciencia, entre el cerebro primitivo y el neocórtex. No es utópica, ya ha comenzado. Se trata de una revolución en la medida que implica un retorno a nuestra condición de mamíferos y un nuevo punto de partida. Para favorecer la llamada revolución calostral, no tiene que faltar ocasión de repetir en el mayor número de lugares que nosotros somos mamíferos. Muchísimas gracias por haber terminado con estas palabras de Michel. Gracias. gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Nibio biana bubelo yambula bidilu byakutatanda nibio biana. Los seres humanos somos una especie vivípara, mamífera y altricial. Esto determina una serie de conductas en la madre y en el bebé, resultado de un proceso de evolución de millones de años. El bebé nace con unas necesidades de cuidados concretos que tienen que ser cubiertos por la madre y que son necesarios para que el bebé se desarrolle adecuadamente y no se convierta en un ser neurótico. Una madre a la que no se le han bloqueado los procesos fisiológicos de su sistema sexual no necesitará los consejos de ningún experto para criar a su bebé, porque cuenta con el más sabio de ellos, el que tiene una experiencia de varios millones de años, el deseo materno. Para saber más sobre este tema podéis visitar el blog del programa, donde también encontraréis los artículos de María Jesús Blázquez. Habéis escuchado algún tema musical libre, pero sobre todo algunos del disco Canciones y Nanas del Baobab, cuya referencia encontraréis como siempre en matrioscas.radioalmaina.org. Los micros, Aída Cobos y Gaia Hernando Cobos. En la redacción y edición, Alfredo Hernando, os esperamos en la próxima Matrioska, en la que intentaremos por todos los medios entrevistar a Jane Lidoff. ¡No os la perdáis! ¡Un abrazo! ¡Adiós, caracola pincicola! ¡Hasta siempre! En Radio Almaina, que se llama Matusk.